¿Y cómo vamos a estar atendiendo a las comunidades más alejadas? De la mano del INS Bienestar a través de brigadismo, ¿sí? Es la única manera de poder mantener una frecuencia adecuada de acceso a los servicios de salud. Y ese brigadismo pues se va a estar realizando por los diferentes medios que se tengan disponibles. Cuando las localidades sean muy alejadas, será por la vía aérea. Cuando las localidades se pueda llegar en vehículos todoterreno, será por este medio, y se montarán las brigadas necesarias y suficientes para poder atender a todas las localidades, estando estas brigadas concentradas y teniendo como su base de operaciones las comunidades, digamos, medianas o que no son tan pequeñas, como por ejemplo una Mesa Colorada, desde donde ellos estarán operando, donde estará ahí el personal siempre dispuesto y estarán calendarizándose las salidas para poder dar la atención. Hace poco, apenas la semana pasada, tuvimos una primera brigada de atención a una localidad que se encuentra en el municipio de Quiriego,